messaggio. Il rumore è il messaggio. Lawaai is de boodschap. Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Sexta Avenida, por ejemplo, me sensación de que esté hablando alguien. Tengo la sensación de que el sonido está actuando. Y me encanta la actividad del sonido. Lo que hace es hacerse más alto y más callado. Y se hace más alto y más bajo. Y se hace más largo y más corto. Hace todas esas cosas. Estoy completamente satisfecho con solo eso. No necesito que el sonido me hable. No vemos mucha diferencia entre el tiempo y el espacio. No sabemos bien dónde comienza uno y dónde termina el otro. You're listening to The Noise is the Message. Yeah. yours, this part is your chest. Thank you. Yes, oh my god. Was ist denn getan? Nein, nein, nein. Silver. Wo ist ein Name? Nicht jetzt mehr. Nein. Stimmt nicht mehr. Seven years. Seven years. I don't remember any of that. I remember the names of things, but I can't remember them existing before. And I only remember me. I am me. I'm me so completely. I remember things that I can't remember. I know that I am living. I'm here now. And I'm in this room. This room is. I don't remember any of that. Because I don't remember. Thank you. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Me llamaron Fabián Urbán, soy en un devenir, y en ese estar siendo transito las artes visuales y por lo tanto también trabajo a partir de la visualidad que me ofrece el arte sonoro. Trabajo en video describe mínimos sucesos, fábulas, por lo general de manera no teleológica, con temas como el hábitat, la memoria, los mecanismos de la producción audiovisual y el devenir de un tiempo ontológico. Musical discurre entre el paisaje sonoro que me habita y habito y la síntesis sonora. Creo que es algo que proviene de lejos. Para eso recorto y me apropio de tiempos y espacios para reordenarlo caprichosamente con el video como soporte. Suena me invitó el maestro Raúl Ginsburg por intermedio de Ricardo de Armas. Sonoro a partir de los sonidos de la confluencia de los ríos Neuquén y Lima y procesándolos con medios electrónicos. Valle en solitario. Mi composición mistura fonografías e improvisación en tiempo real. Hay un recorte de realidad a partir del registro fonográfico. Luego seteo del material para dar lugar a una composición en tiempo real. Es un proceso que en mi caso duró varios días. Los criterios para desarrollar mi composición parten de la idea primaria de temáticas que se repiten en mi trabajo, como la identidad. Toda mi cotidianeidad sucede en la búsqueda y acopio de materiales que pueden potencialmente ser contenedores de esa mirada. A partir de allí, he ido con el tiempo gestando un archivo de material crudo que está allí susceptible de ser manipulado para generar el sentido que deseo imprimir al trabajo. Grado de azar y academia ronda el proceso creativo. No existe un sonido particular recurrente en mi trabajo. Lo que sí puede haber es una sonoridad general, microtonalidades, paisajes sonoros clarificados por el procedimiento mismo. Se realiza tanto con sonidos no musicales como con síntesis, como un trabajo de composición musical. Si bien no es algo que me interese tanto, como su definición misma, ya alguien se encargará de etiquetar mi trabajo, o no. Por lo contrario, me interesa más la eliminación de la etiqueta que el aporte a desarrollarla. Mi trabajo se llama 8 milímetros de ella. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Change. And so far, we are going to Thank you.